En ese tiempo cuando usted tomaba el LSD, ¿quién los traía? Ah, tenía una polola que siempre se conseguía. ¿Traía? Varias veces lo conseguí con ella, claro. Oh.